chiquitica con tu cara tan bonita, toda, toda tú me gusta, María. Caminas tan bonito que te mira todo el mundo porque tienes sabrosura, María. Ana María, Ana María, Ana María, Ana María, Ana María.